El Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo a splogística@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística, cotiza tu flete a splogística@yahoo.com.ar. Saludos a Facundo Correa por el auspicio. Buen día, gente, buen día, querido barrio de las Canaletas, buen día a nuestros vecinos y amigos de las islas. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, de lunes a sábados de 9 a 11, acá, por FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En la operación técnica, el señor César Negro Cejas, como siempre ahí haciendo el aguante. En la conducción, Marcos Mono Marsili es mi nombre. Y hasta las 11 y piquito que estamos acompañando en este sábado 22 de septiembre del 2018. Este sábado que por ahora está muy lindo, como siempre, con esta postal que nos regala el estudio número 1 de La Correntada acá en la cooperativa Las Canaletas. Juan Ismael Jiménez, 1635. Nosotros tenemos esa hermosa postal que es el río, el verde, se ve el riacho, la laguna, o lo que queda de la laguna, lamentablemente. Y por ahora nos acompaña el sol, pero bueno, pareciera que se viene la tormenta y por lo que vienen anunciando, va a ser así. 437-393, el teléfono fijo de la radio, si no querés contar algo, si no querés comunicar algo. Los teléfonos de La Correntada están abiertos para el que así lo necesite. 15-55-55-87, el celular, puedes mandar un WhatsApp. El Facebook, La Correntada FM 92.7. En Instagram, FM La Correntada. Y también nos podés encontrar en internet con lacorrentada.org.ar. Ahí tenés el streaming para escuchar el Aguacero y todos los programas de la radio vía internet. Las farmacias de turno para hoy sábado 22 de septiembre, 3 de febrero y Uruguay, 11 de septiembre 1585 y Mitre 3190. Para mañana domingo 23 de septiembre, Emilio Frers 320, 3 de febrero 1201 y Miguel Porta 899. Así que, bueno, hoy es el solsticio de primavera, hoy llega la primavera oficialmente, así que feliz primavera para toda la gente que escucha el Aguacero y para otra también, porque nosotros somos nacionales y populares. El clima en este momento hace la hermosa temperatura de 23 grados, una máxima de 30 está diciendo el servicio meteorológico, hubo una mínima de 17 y hay una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional con probables tormentas fuertes. En las zonas centro-este, sudeste y norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata. Se prevé que hacia la mañana de hoy, sábado 22, sobre el sur de la zona de cobertura, comiencen a generarse áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que avanzarán de sur a norte. Las mismas estarán acompañadas de muy fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente a partir de la noche de hoy. Adrián Claudio González es quien arma los micros del INTA, el compañero acá del amigo César. Así que bueno, la altura de los ríos se la debemos. Tenemos página con contingencia, pero está más o menos como ayer. Así que bueno, ahí está. Y bueno, y ahora vamos con un temita para cortar el primer bloquecito, con una canción de Whitesnake, ya que su vocalista y fundador de la banda de Whitesnake, David Coverdale, que fue además el primer vocalista de la banda Deep Purple, y con quien en la última gira Deep Purple giró como vocalista con David Coverdale, que nació el 22 de septiembre de 1951 en North Yorkshire, en Inglaterra. Y después de irse de Deep Purple, entre 1973 y 1976, formó la banda Whitesnake, que hacía cosas como esto que ahora vamos a disfrutar. Against the wall, with you by my side. nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La correntada, correntada. Punto 7. Y un palito mojarrero. El tiempo trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero. Fue la correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. Nueve y diecisiete de la mañana de este sábado 22 de septiembre, día del comienzo de la primavera, oficial. Saludos a Mauricio Gómez, que siempre viene a tomar unos matecitos antes del programa, así que nos viene a hacer compañía. Al señor Diego Solana, que estamos esperando que escuche esta radio, que no va para qué escuchar el programa de él. Sí, que lo grabe y que nos escuche a nosotros, ¿sí? Se entera de un montón de cosas. 23 grados todavía la temperatura, por suerte. Subió a 1, perdón, 24 está ahora. Así que un día prácticamente de verano, ¿no? Se podría decir. Hermoso día. Esperemos que se mantenga, aunque sea unas horitas más. Les contamos las actividades que hay en la cooperativa Las Canaletas, acá en Juan Ismael Jiménez 1635. Funciona Textil Irupé, el taller textil de la cooperativa Las Canaletas, confección a medida por encargue. Facebook Irupé, lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 17:30 y miércoles de 8 a 12. Para comunicarte, 15 55 73 74. Están a full las chicas del textil Irupé. Están confeccionando los equipos de gimnasia para los torneos juveniles bonaerenses para la Municipalidad de San Pedro, así que felicitaciones, merecidísimo. Y bueno, y ahora estuvimos mangueando para ver si nos hacen las camisetas para el Canaletas Rock, pero bueno, ahora cuando terminen con este laburo, que están complicadas, las chicas están a pleno ahí trabajando. Así que bueno, ya sabes, lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 17:30, miércoles de 8 a 12 funciona Textil Irupé. Si llegaste hasta acá, hasta la cooperativa, y hablas con las chicas, y ropa en confección a medida por encargue, de lo mejor. Mujeres de Las Canaletas, reuniones martes 16 horas en la cooperativa, así que a las 16 horas los martes acá en la cooperativa, Mujeres de Las Canaletas. Clases de gimnasia funcional a cargo de Claudia Wendrimer son gratuitas, martes de 17:15 a 18:15 y jueves 16:15 a 17:15. Y por supuesto la escuelita de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, sábados y domingos de 15 a 17 horas acá en la cooperativa, para disfrutar de este hermoso deporte. Te llegás los fines de semana. De paso, se encontraron acá en la cooperativa Las Canaletas un manojito de llaves con un cordón negro. Tiene una llave larga de una traba, una llavecita que debe ser de un candadito de bicicleta y una llave de una puerta de casa. Si alguien perdió, que se acerque acá a la radio en este momento, y después ya va a quedar en la cooperativa, así que vengan a retirarla. Después vamos a repetir la noticia, el informe. Así que bueno, acá César está produciendo con las llaves. Bueno, vamos con las efemérides. El 23 de septiembre de 1850 moría en Paraguay, en la quinta Ibiray de Asunción del Paraguay, José Gervasio Artigas. El argentino, mucho más argentino que muchos, y sin embargo, tenemos que decir que es uruguayo. Uruguayo de la República Oriental del Uruguay. Esas cosas que destruyó el centralismo porteño, entre esos, la de este gran hombre de estos lares del Río de la Plata, que luchó tanto por la unión y por el desarrollo de estos, de lo que era el interior, sobre todo, no solamente de la ciudad puerto. Pero qué mejor que el compañero Paulo Menotti para contarnos quién fue José Gervasio Artigas. ¿Qué tal? Buenos días, queridos oyentes del Aguacero. ¿Qué tal, Mono? ¿Cómo va? Hoy nos gustaría hablar un poquito sobre José Gervasio Artigas, el prócer del Uruguay, que también podría haber sido un prócer nuestro. Y por qué no, es un prócer nuestro. Me gustaría comenzar a hablar hablando de él con una frase o un comentario que hizo ese que decían que era un espía inglés, John Parish Robertson. Este señor decía: Artigas tenía alrededor de 1500 seguidores andrajosos en su campamento que actuaban en la doble capacidad de infantes y jinetes. Eran indios, principalmente sacados de los decaídos establecimientos jesuíticos, admirables jinetes y endurecidos en toda clase de privaciones y fatigas. Las lomas y fértiles llanuras de la banda oriental y Entre Ríos suministraban abundante pasto para sus caballos y numerosos ganados para alimentarse. Poco más necesitaban. Chaquetilla y un poncho ceñido en la cintura a modo kil escocés, mientras otro colgaba en sus hombros, completaban con el gorro de fajina y un par de botas de potro, grandes espuelas, sable, trabuco y cuchillo, el atavío artigueño. Su campamento lo formaban filas de toldos de cuero y ranchos de barro, y estos, con una media docena de casuchas de mejor aspecto, constituían lo que se llamaba Villa de la Purificación. Así este inglés o escocés describía las huestes de José Gervasio de Artigas. Pero, ¿quién era Artigas? ¿Y por qué murió en Curupaití, Paraguay, en 1850? Artigas era un criollo, nacido en 1764, en lo que actualmente es Uruguay. Su padre, algunos dicen que era estanciero, vivía en el campo, tenía un pequeño establecimiento rural. Y él se crió en los trabajos del campo, de las estancias, hasta que, cuando fue joven, pudo ingresar al cuerpo de blandengues, o sea, la milicia. ¿Qué eran las milicias? Las milicias eran grupos de soldados que se formaban y actuaban en determinados momentos. Eran en realidad civiles que eran llamados a las armas para hacer trabajos de seguridad, para hacer participar en alguna guerra o en algún conflicto. Sin embargo, el de los blandengues, a diferencia de las milicias que actuaban, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estaba mejor establecido, porque ya desde temprano, ya a fines del siglo XVIII, ya tenían por lo menos una paga, recibían un salario. Entonces, entre los 15 y los 17 años, Artigas se alistó en ese cuerpo de blandengues. Y ahí fue donde aprendió, además del uso del caballo que ya lo tenía, el uso de las armas. El cuerpo de blandengues tenía que defender la frontera de lo que actualmente es Uruguay con Brasil, un poquito más al norte. Cuando sucedió la Revolución de Mayo, en 1810, lo que había pasado era que el rey de España había quedado prisionero de Napoleón. Entonces, ante la ausencia del rey, la soberanía pasaba al pueblo, o sea, el pueblo podía decidir. Entonces, en los cabildos o en las ciudades se decidía cómo iba a ser el gobierno y se formaban juntas. Por eso, entre 1808 y 1810 funcionó la Junta de Sevilla. La Junta de Sevilla gobernaba también las colonias en América. Sin embargo, a principios de 1810, esa Junta de Sevilla cae en manos de los franceses. La gente de las colonias, los criollos, empezaron a plantear, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos posibilidad de hacer nuestro propio gobierno. Y así nació la posibilidad de hacer el gobierno con la Revolución de Mayo, el 25 de mayo. En ese mismo gobierno había distintas opiniones. Algunos querían una independencia, formar una república, y otros querían mantenerse cautos a ver qué pasaba con el rey. Pero en general todos estaban pensando en una especie de autonomía, que lo que todavía no era Argentina, que durante mucho tiempo se siguió llamando Provincias Unidas del Río de la Plata, fuera una especie de territorio asociado como lo es actualmente Australia con Inglaterra, que mantiene el respeto a la corona, pero es un país aparte. Lo que sucedió entonces es que Cisneros, el virrey que estaba hasta ese momento, fue al final sacado del poder y se volvió a España. En su lugar mandaron los españoles a Delío, el nuevo virrey. Sin embargo, ese virrey es rechazado por Buenos Aires y se termina instalando este señor en Montevideo, que era el otro bastión poderoso en el virreinato del Río de la Plata. Delío entonces arma la contrarrevolución y ataca a Buenos Aires y empieza a atacar a todas las costas del litoral. Y cuenta con el apoyo de toda la ciudad de Montevideo. Sin embargo, en el campo de lo que actualmente es Uruguay, la gente pensaba otra cosa y quería y apoyaba la revolución. Uno de los que más quería eso era José Gervasio Artigas. En el Grito de Asensio, en el 28 de febrero de 1811, cerca del arroyo o río Asensio, se hace esa declaración. Los pueblos entonces se declaran en rebeldía y el virrey responde atacando a esos grupos. En su mayoría eran gente pobre, campesinos pobres y grupos aborígenes. Entonces, ante el peligro de la avanzada de las fuerzas realistas, vamos a decirle así, Delío, Artigas se transforma en un importante caudillo, una persona que empieza a ser respetada porque ya él contaba con una experiencia militar, y lo que organiza es un éxodo cruzando el río Uruguay e instalándose en Entre Ríos. En ese éxodo fueron unas 1000 carretas y unas 16.000 personas con sus animales, sus pertenencias. O sea, una verdadera obra, una verdadera hazaña. Desde allí, Artigas entonces comienza el contraataque y desde Buenos Aires se hace el sitio de Montevideo, o sea, se rodea la ciudad para tratar de hacerla rendirse. A la larga lo logran, pero en el medio, entre Buenos Aires y Artigas, hay una pelea impresionante. De hecho, Zarratea lo traiciona, Artigas se enoja y desde Buenos Aires posteriormente es declarado traidor, porque Artigas depone su actitud de atacar directamente la ciudad de Montevideo. Decíamos, a la larga Montevideo cae, pero en el medio Artigas empieza a hacer una serie de planteos que tienen que ver con su condición de ser el primer caudillo y su condición de ser federalista. Lo que reclama es principalmente libertad e igualdad, los reclamos de la Asamblea del año 13. Pero también reclama algo nuevo: que todos los pueblos sean libres de decidir, que sean autónomos, que Buenos Aires no se imponga por encima de los demás y que se arme una república federal. Buenos Aires no permitió eso y ahí empezó la gran disputa entre Artigas y los porteños. Entonces Artigas conforma el famoso Protectorado de Artigas o Liga de los Pueblos Libres. Bajo su dominio, entre 1813 y 1820, estuvieron las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, o actual Misiones, y parte sur de Brasil y lo que actualmente es Uruguay. Ese protectorado se mantenía en esa línea y, por ejemplo, no participó del Congreso de Tucumán. E incluso se dice que habían hecho un congreso previo en 1815, el Congreso de los Pueblos Libres, donde se hicieron claros esas cuestiones. Hay autores que plantean que Artigas incluso iba más allá y planteaba una cierta igualdad entre los sectores populares. O sea, permitir que los campesinos tengan su campo, por más que sean pequeños, y que dar ciertas privilegios o derechos a los habitantes o los componentes de los pueblos originarios. Lo que pasó más tarde es que, después de la declaración de independencia, los portugueses avanzaron hacia el sur y se formó una ofensiva luso-portuguesa, luso-brasileña, perdón, que fue resistida obviamente por Artigas y sus lugartenientes, que posteriormente van a ser caudillos famosos: Ramírez, Oribe, Larrañaga, Lavalleja, todos caudillos que van a tener una amplia participación tanto en las guerras civiles de Uruguay como en las guerras civiles de Argentina. Así llegamos a 1820, en que Buenos Aires, o los unitarios de Buenos Aires y unitarios de otras provincias, se enfrentan con otras provincias del interior. Principalmente Buenos Aires se enfrenta contra Santa Fe y Entre Ríos. En esa lucha entonces logran los santafesinos y entrerrianos derrotar a los porteños. Pero la pelea había ocasionado una gran pérdida a los santafesinos. Y ahí es cuando aparece Juan Manuel de Rosas, convenciendo a todos los dueños de campo, dueños de estancia bonaerenses, de ceder miles de cabezas de ganado a los santafesinos por las pérdidas y así establecer una paz duradera. Y así lo hace. Sin embargo, en esa paz duradera que se firma, Ramírez, que era el caudillo de Entre Ríos, termina traicionando a Artigas. Le da vuelta la espalda y se quiebra la unidad que había en la Liga de los Pueblos Libres. Artigas entonces se ve traicionado, se ve debilitado, y incluso sus propios lugartenientes de la parte uruguaya se le oponen. Entonces, para no enfrentarse con ellos, decide exiliarse en Paraguay. ¿Por qué Paraguay? Principalmente porque Paraguay era un bastión de las misiones jesuíticas. Los guaraníes habían sido muy fuertes y los misioneros jesuitas habían logrado armar en esa región una misión importantísima. O sea, comunidades que tenían industrias, que tenían producción cultural, que eran muy, muy avanzadas, y que él tenía una relación muy, muy fluida con ellos. Incluso con Andresito, el famoso líder de los guaraníes, que fue un gran prócer en la lucha de independencia. Artigas se mantuvo entonces hasta 1850, que falleció de viejo en Curupaití, o cerca de Curupaití, porque ya el nuevo gobernante, el hijo del doctor Francia, desde 1840 gobernaba y lo hizo irse a vivir a la ciudad de Asunción. Y falleció justamente el 23 de septiembre de 1850. Bueno, se me fue bastante larga hoy el comentario. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Hermosa micro que nos mandó del audio, la verdad. Bien detallado lo que fue la historia y la importancia de Artigas para el Río de la Plata y el desaprovechamiento de un hombre de esa altura. Uno más de los tantos que hemos descartado acá por estas zonas. Acá el amigo Puchero, que la semana que viene lo estamos convocando para que ande por acá. Yo no voy a poder venir. Soy un apasionado de la historia, dice Puchero, pero escuchando aún más, impecable. Tengo que laburar y Menotti no me deja bajar de la camioneta. Gracias, Puchero querido. Y muchísimo éxito para esta noche. Va a estar actuando junto a Carolina Tufili, Emilia Rabetino, Chichón González y Salcho González, con la dirección de Salcho González, en la cena, estreno, en una comedia diferente, estrena este sábado 22 del 9 a las 21:30, con entradas agotadas ya, pero bueno, ya están anunciando una próxima función para el sábado 6 de octubre a las 21:30. Reserva tu entrada al 1554-0510. Éxitos, Puchero, te queremos. Bueno, completando las efemérides, el 23 de septiembre de 1778 nacía el doctor Mariano Moreno, uno de los próceres más radicales, si se quiere, de los que fueron la primera junta y de los más revolucionarios que hubo por esta zona. Sin embargo, debido a ese fuego que tenía interior, ¿no? El 4 de marzo de 1811 fallecía en alta mar, envenenado por otra facción, no sabemos cuál, pero bueno, la historia oficial dice que murió en alta mar por una descomposición. El 23 de septiembre de 1973 se elegía por tercera vez presidente al general Juan Domingo Perón, lo que sería su tercera presidencia, y bueno, y que lamentablemente duraría poco tiempo, fallecería un año después, menos de un año después en realidad. Pero bueno, y a colación de esa tercera asunción a presidente, durante sería la primera presidencia de Perón, por estos lugares, por este país tan difícil que es Argentina, se votaba por primera vez en 1947. El sufragio femenino aparecía de la mano de un gran esfuerzo político de Eva, su compañera, y uno, yo personalmente no soy peronista, pero sí soy populista, y reconocemos que todos los grandes derechos aparecieron dentro de presidencias o gobiernos populistas. Así que bueno, a veces hay que sacar una conclusión. De un lado te llenan de derechos, del otro lado te cercenan. Capaz que hay algo que tenga que... Ahora, ¿por qué se demostra, se prescribe lo que es peronismo, kirchnerismo, lo que sea? El problema, más allá de un cerco mediático y de un blindaje mediático, o una connivencia, en otros momentos era la connivencia de la sociedad rural argentina para acceder al poder por medio de la fuerza militar. Hoy lo hacen con los medios, que tienen un poder importante, sobre todo los medios de difusión masiva, y nos hacen considerar o creer que realmente el populismo o el peronismo es el peor cáncer de la política argentina, y sin embargo dentro de la estructura argentina, la estructura política argentina, que es una democracia, dentro de este juego nosotros creo que lo que mejor se nos acomoda es el populismo, nos guste o no, para la gente de a pie. Obviamente hay un sector que vive el país más allá de las políticas que se muevan. El problema es que nosotros, dentro de este, los que menos tenemos, repitamos lo que nos obligan a decir los otros, y que realmente por ahí no es nuestra realidad. Pero bueno, un 22 de septiembre de 1866, con esto termino las efemérides, se desarrollaba la fatídica batalla de Curupaití durante la guerra de la Triple Infamia o Triple Alianza. Esta destrucción total de la República del Paraguay orquestada por Inglaterra y ejecutada por la República Argentina, el Imperio de Brasil y el Estado Oriental del Uruguay, bajo las comandancias de la batalla de Curupaytí, de Bartolomé Mitre, quien era el jefe de las fuerzas terrestres de la Triple Alianza. Bartolomé Mitre, que siempre perdió, siempre fue un gran perdedor, pero sabía sacar adelante las batallas a la hora de escribir. Era un tipo muy inteligente, un mal militar, con mucho huevo, eso sin dudas, pero un tipo que militarmente era un caído. Y normalmente salía adelante en los partes de guerra. En esta ocasión, lo que fue la batalla de Curupaytí y la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Esta, o sea, desapareció todo, o sea, o esta Triple Alianza hizo desaparecer a todos los hombres entre 6 y 65 años. No hubo más hombres en la República del Paraguay, o sea, solamente habían quedado viejos y niños Paraguay tenía barcos a vapor, tenía una industria sumamente floreciente e importante, y era una potencia que le hacía frente a la predominancia de Inglaterra por esta zona, ¿no? Como que se valía por sí mismo, y eso por estas épocas y por aquellas no estaba bien. Entonces la República Argentina, el Imperio Brasil y Uruguay, en menor incidencia, porque era un país mucho más chico y mucho más pobre, destruyeron totalmente al Paraguay en lo que se puede ver como una proeza, un sacrificio enorme del Paraguay en sí. Todo el país estuvo defendiendo su vida en general, lo que fue desde su desarrollo económico hasta su tierra. Después de la guerra quedó desmembrada, sin hombres, en estado adulto, totalmente destruido, y que aún todavía hoy lo pena esta destrucción. Pero bueno, en lo que corresponde a la batalla de Curupaytí, la enfrentaron a 5.000 soldados paraguayos, entre 49 y 56 cañones y tres barcos hundidos, que eran el bloqueo del paso naval de las fuerzas que comandaba un brasilero. En combate había 17.000 soldados de la Triple Entente, era 9.000 argentinos, 8.000 brasileros, 10 cañoneras y corbetas y 4 acorazados. Las bajas, escuchen esto, 92 bajas de las fuerzas paraguayas, 23 muertos y 79 heridos. Y las bajas de la Triple Alianza, 10.000 bajas, 5.000 argentinos, 8.000 muertos y 2 heridos. Perdón, 8.000 muertos y heridos. A pesar del desequilibrio de fuerzas de un lado y del otro, la mala dirección de Bartolomé Mitre hizo este desastre para los argentinos, que muchos lo vieron después como una movida política, porque las tres fuerzas invasoras necesitaban muertes para justificar la destrucción que se venía al Paraguay y la muerte que le esperaría a todos los paraguayos. Bueno, eso fue más o menos un resumen. No soy Pablo Menotti, pero bueno, Nos vamos a la pausa con este tema de Onda Vaga. En realidad, ¿qué interpreta Onda Vaga? De este autor uruguayo. Y se llama ¿Cómo que no? Estás en el aguacero. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van pa' la casita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Otro nuevo año hay que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. De la mañana, este aguacero de sábado 22 de septiembre de 2018, día de la llegada oficial de la primavera 2018. 437-393, el teléfono fijo de la radio, para contarnos algo. 1555-5587, el celular, para mandarnos un WhatsApp. En Facebook, La Correntada FM 92.7, en Instagram, FM La Correntada. Y si no, nos puedes encontrar por internet en lacorrentada.org.ar y nos puedes escuchar vía streaming. Bueno, un saludo también al Negro Villarroel ahí, que se prendió. Así que un abrazo para él también. Repetimos el clima: 25 grados ya, todavía aguanta. Venían las malas ondas que ya iba a alargar, iba a llover tempranito, pero no, por ahora venimos zafando. Les comento, en el día de hoy, sábado, en el barrio 66 Viviendas, se va a realizar un festival que se había sido suspendido en lo que fue el Día del Niño, ¿no? Pero bueno, se suspendió por por mal clima. Y entonces a partir de las 14 horas, allá en las 66 viviendas, con las bandas Causa y Efecto, Neandertales de Garage, Chama Cumbia, El Monito Velo y alguna otra banda o solista se van a copar para esta gran idea que tuvieron los chicos ahí de llevar un poco de música y cultura al barrio. Así que bueno, va a estar bueno para acompañarlos. Un poco de noticias latinoamericanas, en este caso de la agencia Farco. Confirman condena contra Lula y bueno, no va a poder ser candidato a presidente, ¿no? Así que bueno, Infobae dice cómo es el nuevo acuerdo entre el Banco Central y el FMI para domar la inflación. Se confirmó el cambio de metas de inflación de Sturzenegger por el control vía agregados monetarios. Se limita la emisión de pesos. La directora general del FMI, Christine Lagarde, parece que cuando esta mujer me hace acordar a B Invasión Extraterrestre cuando le sacaban la piel a los de extraterrestre. Dice que luego de la caída del dólar esta semana, el Banco Central tiene un objetivo mucho más por delante: empezar a dominar la inflación. Y para eso ya hay un nuevo plan diseñado con el FMI. Tal como informó ayer Infobae, la agencia oficial del gobierno de esta Alianza Conservadora de Cambiemos, queda definitivamente atrás el esquema de metas de inflación que puso en práctica el ex titular de la entidad, Federico Sturzenegger, y se pasa a uno más tradicional, consistente en el control de agregados monetarios, es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía. No se hagan problema, muchachos, si no circula nada de plata, la tienen todo dotre. Básicamente se trata de ponerle un techo a la emisión de pesos por parte del BCRA, Banco Central de la República Argentina. La premisa es que la expansión de dinero es inflacionaria, siempre que no tenga como contrapartida una mayor demanda del público. El público tiene mucha demanda de dinero, el problema es que no la tenemos, no la podemos conseguir, no las dan. Los primeros efectos de esta política ya comienzan a notarse aún cuando no esté de acuerdo con el fondo. Gracias, Christine Lagarde. Abrazo. También dice Infobae que el paro de la CGT, recargado por la crisis y la dura interna sindical. Sí. Maldito paro que va a hacer la CGT, ¿no, Infobae? Se reproduce amplificado el cuadro del paro anterior, la inflación y el desfasaje de los de la protesta y la virtual fractura cegetista les pone combustible. Asoman paritarias en continuado en un marco que incluye el desempleo. Pasaron 3 meses desde el último paro nacional, en junio. La escalada del dólar, que recién en la última semana pareció dejar atrás la taquicardia, mostraba el perfil de una crisis que se fue agravando. La virtual fractura. Parece que el cuadro más delicado del inicio de la gestión macrista. El paro del martes próximo expone así una foto ampliada de los factores que tensan la misma cuerda. Hay paro, está todo mal, pero lo importante es que hay una fractura en la CGT. O sea que, bueno, el paro es una mentira, por lo visto para Infobae. Página 12 dice que es un freno a la doctrina Bullrich. 6 prefectos recibieron penas de 8 a 10 años y medio de prisión por torturar y realizar simulacros de fusilamiento a 2 jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas. Es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos. Sobre los hombros de sus compañeros de La Poderosa, Iván y Ezequiel flamearon como banderas, convertidos en héroes de una batalla judicial que supieron ganar en buena ley, porque terminó con condenas de 10 años y 6 meses y de 8 años y 11 meses de prisión para los 6 prefectos que en septiembre de 2016 los sometieron a torturas, humillaciones y simulacros de fusilamiento en la Villa 21-24 de Barracas. Los 2 chicos, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, salieron llevados en andas por las puertas del Palacio de Tribunales que da a la calle Tucumán, mientras centenares de personas que los esperaban fuera del recinto coreaban: "Olé, olé, olé, a nuestros chicos no les pegan nunca más. Patricia Bullrich, vos tenés que renunciar". Las abogadas querellantes, Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Gabriela Spinetti de la por La Poderosa coincidieron que fue un fallo histórico porque el accionar represivo fue calificado como tortura tal como corresponde y la decisión del Tribunal Oral 9 debe servir para poner freno a un accionar de las fuerzas de seguridad que es sistemático. Y por último, página 12 dice que Macri volvió a decir que ahora sí va en serio. El presidente aseguró que a partir de acá vamos a ir bajando lentamente la inflación. El mandatario había afirmado durante la campaña electoral del 2015 que la inflación no iba. Desde que asumió, prometió varias veces que los precios iban a desacelerar. Ahora que se espera una suba récord del 45% en el año, Macri insistió con su promesa. Ahora va en serio, loco. Ahora va en serio. No va a llegar a 60, va a llegar a 45 nada más. Pero ahora va en serio. Créanme que hago lo imposible todos los días para tratar de ayudarlo, dijo Macri en una radio en San Juan. Y bueno, esos fueron las efemérides de... No, perdón, no, efemérides, sí, ya una efeméride. Las noticias de a nivel nacional de los dos portales enfrentados, si quiere, Infobae y Página 12. Un poquito de lo que pasa en el país y que la verdad para la gente de a pie la estamos pasando complicadito. Las radios comunitarias necesitan un gran esfuerzo y trabajo colectivo. Autogestionarlos implica contar con personas que confíen en este ámbito. Por eso agradecemos a quienes ya lo hacen y convocamos a sumarse a quienes crean que este es un que hay que mantener. Por eso, si tenés un comercio y querés publicitar en la radio, acércate personalmente o comunicate al 15 55 55 87. Sabemos que son tiempos difíciles, pero la Correntada siempre tiene una propuesta que se acomoda a tu presupuesto. Así que bueno, nos vamos a una tanda. Mañana se va a estar realizando el primer aniversario de La Gurisita de la Costa con la música, ¿no? Acá en la cooperativa Las Canaletas, a partir del mediodía. Así que va a haber varios músicos en escena, obviamente con el cierre de nuestra querida representante La Gurisita, y que nos viene a visitar en instantes nomás. Así que bueno. Ahí va.

por decir. Dilo, el secreto es que te quiero y me muero yo por darte amor. Este secreto dentro mío hace tiempo quiere salir. No es que yo sea indeciso, es que te tengo que decir. Desde hace tiempo soy tu amigo, pero ayer te vi con él. Me desespero y me animo, y te lo digo de una vez. El secreto es que te quiero y me muero por decirte. Darte amor. Mira esos labios, mami, están hechos para mí. Hace rato tengo un secreto y hoy vengo a decir. Siempre yo lo siento, a veces lo pienso y me pongo tenso, de miedo yo tiemblo. Cuando no estoy contigo yo me siento como en el limbo. Yo sé que tú solo me ves como amigo. Yo me muero por estar contigo. Pienso que si te lo digo tú tal vez me dejes solo, porque sé que tú amas a otro. A veces me decido y quiero, pero luego no puedo. Empezar por donde, yo no sé cómo hacer. Empezar por donde, yo voy a enloquecer. Yo sé que tú también lo sientes, lo sientes, lo sientes. Recuerdo esos momentos en los que te consolaba, triste porque alguien siempre te decepcionaba. Siempre a tu lado tus historias escuchaba, y sin darme cuenta de a poco me enamoraba. Nunca te lo dije, pero yo tenía miedo de perderte, no tenerte, y eso yo no quiero. Este secreto guardo, ya no puedo, y ahora lo sabes, te amo y te quiero. Espero que me des la oportunidad. Yo sé que no te arrepentirás. Tú sabes muy bien quién soy yo y que no te voy a fallar. El secreto es que te quiero y me muero por decírtelo. El secreto es que te quiero. Darte amor, el secreto es que te quiero y me muero por decírtelo. El secreto es que te quiero y me muero yo por darte amor. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. .48 estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Como todos sabrán, lamentablemente estamos con este conflicto en COPLAC, que bueno, definitivamente estará cerrando sus puertas, dejando a 80 trabajadores y sus familias en la calle. Y por lo que la CGT Regional San Pedro Varadero, la CTA de los Trabajadores, Regional San Pedro Varadero y la CTA Autónoma, están convocando, más allá del paro nacional del 25 del 9, que es a nivel nacional, a una movilización a partir de las 18 horas del día martes, a concentrarse en Mitre Obligado, bajo las consignas: hoy es COPLAC, mañana podés ser vos, el pueblo no puede seguir pagando el ajuste, basta de despidos, salarios dignos y fuera el FMI de la Argentina. La flamante secretaria general de la CTA de los Trabajadores, la docente Cristina Frías, está en línea para contarnos un poco de esta realidad que vivimos los sanpedrinos y los argentinos. Hola Cristina, ¿cómo te va? ¿Me escuchás, Cristina? ¿Hola? ¿Cris? ¿Hola, Cris? Sí. ¿Hola, me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. No, justo estábamos comentando, no sé si escuchaste, la convocatoria para la marcha del martes a las 18 horas en Mitre Obligado. En este paro nacional decretado por las tres confederaciones de trabajadores de la Argentina, CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma. Y en San Pedro, con la consigna: hoy es COPLAC, mañana podés ser vos, el pueblo no puede seguir pagando el ajuste, basta de despidos, salarios dignos y fuera el FMI de la Argentina. Así es. Sí, ¿nos contás algo de...? Sí, sí. Básicamente, nosotros desde las tres centrales estamos convocando a todos los vecinos y vecinas de San Pedro, porque esta situación de ajuste, en mayor o menor medida, nos llega a todos y a todas, así que creo que es fundamental. Cierto que ahora el emergente acá en nuestra ciudad es son los trabajadores y trabajadoras despedidos de COPLAC, pero también hubo otros trabajadores despedidos de otros lugares, como se hace el UPAPER, otros trabajadores invitados a hacer un retiro voluntario, que es un despido encubierto, lo sabemos todos. Claro. Entonces creo que es fundamental, estamos en una situación, yo creo que límite para muchos trabajadores. Cuando nosotros decimos trabajadores, nos referimos a aquellos que están registrados y a aquellos que no están registrados. Claro. Hablamos realmente del que se todos los días sale y se gana su plata para llevar el plato de comida a su familia día a día. Nos referimos a todos, los que están registrados y los que no están registrados. Sí, y bueno, lamentablemente estas políticas y este ajuste recae sistemáticamente en los mismos sectores y todos estamos siendo perjudicados. Están siendo perjudicados los jubilados, están siendo perjudicados los comerciantes, las mujeres trabajadoras, realmente son las que están padeciendo y es el mayor porcentaje de despido recae en las mujeres. Ajá. En los sectores más vulnerables. Sí, sí. Hay un, la verdad que hay un vaciamiento, un corrimiento de la presencia de todo lo que sea el Estado en lugares claves que tienen que ver con un, por ejemplo, con la salud, con la educación, con la protección de los más débiles. Y bueno, creo que eso en mayor o menor medida nos llega a todos. Entonces es fundamental que el día martes estemos todos y todas presentes en la marcha, acompañando no solamente a los trabajadores de COPLAC, sino también intentando visibilizar lo que nos está pasando y que no estamos conformes con esta economía y con este ajuste que se está llevando adelante. En realidad se trata de eso, ¿no? De poder encontrarnos y poder también acompañar a los trabajadores de COPLAC en esta situación tan difícil que están pasando. Y ellos, en realidad, en representación de muchos trabajadores y trabajadoras que están pasando por lo mismo, ¿no? Sí, como vos decías, primero, se ha perdido muchos puestos de mano de obra, como decías vos, en forma encubierta, y que no se ha recuperado, no hay una recuperación de alguna manera, salvo contadas excepciones. O sea, la cantidad que se ha perdido y lo que se ha recuperado es negativamente altísima. Claro, no es proporcional en realidad. No, y además, y esto es real también, el encarecimiento de la forma de vida de hoy, del mundo, hace que este ajuste feroz sobre los que menos tienen, ajuste estatal, el achicamiento de todo lo que... como si fuera una empresa que tiene que ganar en cada uno de sus estamentos, el Estado, afecta, yo creo que fue en peores condiciones que otras épocas de este año. Fue mucho más brutal. Sí, coincido. Y mucho más doloroso, si se quiere, porque de un mes a otro se han destruido economías que ya eran, en muchos casos, endebles, o no tanto, pero la destruyeron con algunas medidas que son inconcebibles. Y lo lamentable es que sigamos queriendo el pueblo de a pie justificar con gobiernos anteriores, con lo que nos regalan desde los medios masivos de comunicación o de otros lugares, o la bajada de línea de la política fuerte, justificando nosotros nuestra propia pérdida de calidad de vida, ¿no? Así es. Yo lo que creo que es importante es que nos tomemos el tiempo todos para apagar por unas horas el televisor y mirar alrededor, no mirar lo que nos pasa a nosotros con esto que vos decís, y es real, el salario realmente no alcanza. No. Y esto tiene que ver con una decisión política. Seguro. Porque con el tema de las paritarias, todas las pocas que se cerraron a la baja, con un 15% de aumento anual cuando la inflación va a ser del 42%. Y aquellas que no se cerraron, bienvenido sea, porque hay muchos gremios y sindicatos que siguen dando pelea por esto. Sí. Ahora, hay que apagar unas horas el televisor y sacar algunos canales y ver lo que nos pasa a nosotros adentro de la economía de la casa, el día a día, de lo que le pasa al vecino, la vecina. Hay que empezar a mirar un poco también a lo que pasa al resto, no solamente a lo que nos pasa a cada uno. Claro. Y ahí nos vamos a dar cuenta, la plata alcanza cada vez menos, y eso es real, no nos tiene que contar ningún señor señora a través del televisor. No, seguro. Nosotros sabemos qué nos está pasando. Caminar la calle. Exactamente. Vos ves el movimiento. Los domingos a la tarde, la clásica vuelta al perro, llena de autos, no se ve más. Así es. Pero te lo puedo asegurar, parate un día en una esquina y no pasan los domingos, antes que no se podía andar. Es cortísima la vuelta al perro. Y son, porque las costumbres pueblerinas, sí, obviamente se ven afectadas. Y la actividad económica se ven afectadas por toda esta inflación, este aumento desmedido de las tarifas. ¿No? Es imposible con los salarios como están. Hubo un gran impuestazo y los salarios quedaron totalmente bajos. No, porque realmente los trabajadores o el pueblo... El pueblo en sí no recibió todavía una caricia de ninguna manera. No tuvimos ni siquiera como para, bueno, sacamos un rato la cabeza afuera del agua o no es todo golpe tras golpe y no sé qué falta para que muchos nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Yo creo que en realidad, insisto, tenemos que poder ser capaces de hacer un análisis propio más allá de lo que nos dicen los medios. Claro. Deberíamos hacer el ejercicio de pensar todo esto que nos pasa todo más allá de la ideología política, de no, sino lo que nos pasa como ciudadanos y ciudadanas y lo que le está pasando también al de al lado, pensar también en los otros, ¿no? Claro. Que es importante porque realmente hay gente que le está pasando muy, pero muy mal, sí. Sectores muy vulnerados, muy desprotegidos, que con esta política salvaje de ajuste realmente van a terminar en una situación totalmente caótica. Porque sí, sí. Y yo siempre digo, hagamos, más allá de algunas discusiones que uno puede tener con conocidos o gente que está bien, no tiene por qué pensar como una, pero mínimamente dice, bueno, hagamos un ejercicio más allá de lo que nos dicen los medios. Ajá. Yo siempre le digo, decime por lo menos dos o tres medidas que haya tomado este gobierno a nivel nacional y provincial a favor de los trabajadores, del laburante común. Es eso nomás, pensemos dos o tres. Claro. Y yo creo que no vamos a llegar. No. Es difícil que surja alguna a favor de los trabajadores. No, es imposible, no. Te diría. Yo lo único que vi son ataques al pueblo, ataque al que protesta, ataque a los bueno, vos lo sabrás como sí. Dirigente sindical, sí. El ataque constante a las dirigencias, en vez de discutir el verdadero problema real, es si el trabajador está cobrando bien, si está en buenas condiciones laborales. Nosotros nos enseñan a criticar a los dirigentes para desviar la verdadera atención y compramos eso. Hoy con lo de Coplac lo mismo, es culpa de los trabajadores y de los sindicatos que sí, está terrible. Nos empujaron a hacer paros y por eso cerró la fábrica y nada que ver. O sea si nosotros... Claro, la verdad, los trabajadores y las trabajadoras de Coplac tienen una gran dignidad en este sentido. Ellos están convencidos de lo que pidieron a los dueños de la fábrica era lo que les correspondía. No les están pidiendo nada que no les corresponde. Claro. E incluso en el marco de la ley pidieron por mejores condiciones laborales. Ajá. Porque la verdad que hace mucho en el siglo pasado hace mucho que dejamos atrás el tema de la esclavitud. Entonces no podemos pretender que en realidad ese es uno de los objetivos con este gobierno que tenemos, que los trabajadores estén trabajando en condiciones totalmente indignas y que agachen la cabeza y que les paguen lo que quieran y que trabajen en las condiciones que sea. Claro. Y no es así. Acá hay todo un recorrido y toda una historia en lo que tiene que ver con el movimiento obrero. Seguro. Y realmente eso no se puede borrar de un día para el otro, de hecho no se va a poder borrar. No. Y no podemos entonces, dejar que tampoco sea así. Echar la culpa a los trabajadores porque están pidiendo lo que les corresponde y por un salario digno, es la verdad, es totalmente deslenable, es repudiable, lo que hacen. Seguro. Para no asumir realmente, tomaron el compromiso de llevar adelante algunas medidas desde la campaña y no las cumplieron, hay mucha gente que lamentablemente les creyó, pero bueno, esto es el momento que, insisto, más allá de lo que nos dicen los medios, de ponernos en todos los trabajadores, de unirnos, que es fundamental, porque en este momento tenemos que estar unidos, nosotros decimos que el camino es la unidad. Por eso estamos las tres centrales trabajando codo a codo. Sí. Y bueno, e invitar a todos los trabajadores y trabajadoras, al ciudadano común, que se acerque. Que se acerque porque sabemos que todos estamos siendo realmente perjudicados por estas políticas que se están llevando adelante. Y son políticas. Sí. Porque la gente, el ciudadano común, le tiene miedo a la palabra política. Sí. La verdad que el gobierno, cuando toma una decisión y decide que le vamos a sacar a salud, por ejemplo, y educación, le vamos a sacar dinero para el presupuesto del año 2019 y lo ponemos en seguridad, Eso uh-huh. es una política. Eso es una decisión política. Claro, sí, sí. No sí. es que son... Ay, no, esas son decisiones políticas. Claro, es política. Nosotros como ciudadanos debemos saber que es así. Y sin duda, hay que comprometerse. Más allá de, como decías vos, de si tenés una ideología política, si no la tenés, aunque siempre la tenés, de alguna manera u otra. Exactamente. Si no querés llevar una bandera argentina, pero la cosa es comprometerse a veces y después no decir siempre las mismas caras, pero o siempre los mismos, no va nadie, pero son los mismos que siempre van y le ponen el pecho a las cosas, el que pone la cara, el que pone el cuerpo. Son siempre los mismos, bueno, sí, siempre los mismos, pero son ellos los que luchan por todos. Entonces a veces estaría bueno ser parte de eso y ocupar también el espacio que nos corresponde. Pero por supuesto, porque en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Coplat, ellos necesitan el acompañamiento de los ciudadanos y ciudadanas. Del comerciante que el trabajador le compraba... Es una cadena. Claro, o sea, toda esa gente que ahora se ve sin esa entrada necesitan de su apoyo. Cuando ellos los apoyaron con sus comercios, con su un montón de actividades extra, ¿no? Que hacen, que hacía ese sueldo y lo repartía en la ciudad. Pero a veces nos miramos demasiado el ombligo y criticamos que es más fácil. Sí, eso es un poco inevitable. Creo que es fundamental que estemos, todos juntos, que estemos organizados, que podamos llevar adelante acciones uh-huh. en defensa de todos, en realidad, los derechos que fuimos ganando también como trabajadores, ¿no? Seguro. Porque es un retroceso. Cuando nosotros decimos... bueno, no, nos quieren dar un aumento, pero no van, por ejemplo, los docentes, ninguna de las sumas que va otorgando en forma unilateral la gobernadora Vidal van al básico. Es un retroceso. Claro. Sí, porque sí, no llega a los jubilados, porque no incrementa absolutamente en nada nuestro salario. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que agachar la cabeza y no podemos salir a pelearla y decir, no, realmente nosotros no nos corresponde este salario? No. Y las demotivos. Seguro. Necesitamos tener un mejor salario, necesitamos trabajar en mejores condiciones, necesitamos que las escuelas estén mejores, que estén mejores los hospitales, que trabajen mejor los comerciantes. O sea, hay toda un engranaje que tiene que ver con la economía de la ciudad. Sí. Realmente se está rompiendo porque no alcanza la plata, la realidad es esa. Entonces, creemos que es importante que el martes 25 acompañe toda la ciudadanía, que a las 18 horas vamos a juntarnos en calle Mitre y Obligado, bueno, de ahí nos vamos a dirigir al Ministerio de Trabajo. Ajá. Y vamos a finalizar de allí... Vamos a finalizar en Coplac, vamos a hacer una caravana hasta Coplac, donde va a haber dos o tres números artísticos. Ah, excelente. Así que creo que vamos a terminar en las puertas de Coplac para ir a abrazar a los trabajadores y trabajadoras que con mucha entereza, más allá de que los quieran desgastar, que con mucha entereza están manteniéndose en su lugar de trabajo. Claro. Nada más ni nada menos, ¿no? Seguro. Así que, bueno, invitamos a todos y a todas para que se acerquen. Creo que es fundamental que empecemos a unirnos más allá de las diferencias que nos una, lamentablemente nos une el espanto ahora. Sí, sí, no, pero, claro, bueno. Pero bueno, es el momento de estar juntos y de comprometerse sobre todo también. Así que sí, eso es lo fundamental. Pero bueno, entonces nos encontramos el martes seguramente ahí a las 18 horas y bueno, muchísimas gracias Cristina por el tiempo y por compartir. Muchas gracias a ustedes, agradecerles a La Correntada que siempre están presentes en los lugares donde deben estar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, abrazo. Acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. pero diciembre existió. Está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. 11.09 de la mañana, este aguacero diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Nos pasamos, para variar, perdón, una vez más. 9.49 nos dice, hola señor Marcil, me gusta lo del señor, me gusta mucho. Muy bueno el programa, ¿me podría pasar el remanso de Van der Molle? No sé si el compañero César lo tiene ahí, así que mirá, estamos cumpliendo con el 9.49. Muchísimas gracias por el mensaje. Pero bueno, ahora se viene la columna del programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, Roja Directa, lunes y jueves de 17 a 19 horas, acá por La Correntada, el 92.7, con la conducción del señor César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Que vive en el jardín de la mansión de tu avaricia. Somos el árbol que no valoras. A ver, ahora, ahora sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, dos, probando. Bien, bueno, nuevamente el tiempo nos apremia, así que lo vamos a hacer lo más sintético posible. Jornada número 6 de la Superliga de aquí de Argentina. San Lorenzo le ganó 3-2 a Patronato. Partidazo, qué partidazo. Partidazo, y por algunas cuestiones. Primero porque el Pampa Viejo puso jugadores que habitualmente no son titulares, ¿no? Sí. Un equipo plagado de jóvenes. Un resultado 3-2 lo ganó sobre el final San Lorenzo, pero tuvo un condimento especial, más allá del partidazo, como usted bien dijo, que el señor Juan Gabriel Musis hizo sí. El autor, el gol. Sobre el final, un golazo. Franco Musis, que tiene tan solo 26 años, jugador que nació en Gimnasia de La Plata, pasó por el Copenhague de Dinamarca, el Génova de Italia y actualmente en San Lorenzo, había estado un año fuera de las canchas por una lesión en un partido con Estudiantes de La Plata, justo fue con el Chavo del Sábado, ligamentos cruzados anterior y volvía al ruedo, y qué mejor que volver con un gol. 3-2 ganó San Lorenzo. Un saludo muy grande al señor Seba Magallanes, que ayer estuvo en Sala Cuarta Pared con Musgo, muy hincha bien. Fanático de San Lorenzo. Al amigo Damián Mosquera también, hincha de San Lorenzo. Y a Juanse, que también es de San Lorenzo. Excelente. Ayer Colón le ganó 3-1 a Godoy Cruz. Este partido no lo pude ver, pero hubo un hat-trick de ajá. Leonardo Heredia, este chico de tan solo 21 años. Su pasado fue en Almirante Brown. Actualmente está a préstamo de Plaza Colonia, un equipo de Uruguay, muy conocido por tiene una historia muy particular, Plaza Colonia, que otra, sí. Otro día lo contaré. Sí. Este chico que, como bien dicen algunos titulares de la radio, de los medios, de que hasta hace poquito estaba ayudando a su padre en la panadería y hoy clavó 3 goles aquí en Colón de Santa Fe. Una cosa increíble. Este pibe Heredia. Colón 3-1 a Godoy Cruz. Hoy juega Ñul versus Lanús. Este Lanús que quiere volver a ser ese Lanús que todos conocíamos. Y la Lepra, por supuesto, que quiere ganar. Porque no viene para nada bien. Ñul, que está esperando en un posible cruce en Copa Argentina con Rosario Central. Talleres versus Vélez, también hoy 15:30. Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata, hoy 17:45. Lindo partido ese. Sí. Todos van por Becasese, Defensa. ¿Qué canal lo pasa? No, olvídate. Bueno, capaz que capaz que lo pasan. Los partidos de menos relevancia, por así decirlo. Sí. Sin ofender, por supuesto, a todos los hinchas de Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata. Quizás lo pasen, pero no creo. Sí. Banfield y Independiente, hoy a las 20. Un saludo muy grande al señor Samuel Larrea, que hoy estuvimos hablando en el teléfono hablando de este equipo, ¿no? Independiente y de el partidazo de que fue con River, ¿no? Con la Copa Libertadores. Faltaron los goles nada más, pero porque estuvieron los arqueros. Sí, estuvieron los arqueros, ¿eh? Samuel Larrea, que muy hábil en sus palabras, todo por teléfono, ¿viste? El micrófono. Sí. No se le anima, usted dice. No se anima. Un día lo voy a quemar con foto y todo. A ver si también, bueno, ese sería el partido final del día de hoy de Banfield Independiente. En el día de mañana, San Martín de Tucumán, Argentinos Junior. Tigre versus Huracán, mañana a las 11 de la mañana. Estos dos partidos a la mañana. San Martín de San Juan versus Atlético Tucumán. Atlético Tucumán, que más allá que está haciendo historia, no solo en el fútbol argentino, sino en Copa Libertadores, bueno, ha perdido de local en la Copa Libertadores y espera una remontada dura con San Martín de San Juan. Gimnasia Grima Plata versus Rosario Central, esto mañana 13:15. El superclásico argentino, Boca Junior y River Plate, mañana 17:45. Para hablar un montón sobre este partido, sí. Tiene todos los condimentos. Ahí muy bien me pasaron mis compañeros de Roja Directa. Ajá. De que tenemos actualmente, vamos a ir con los resultados más... generales, ¿no? Hay un total de 246 partidos entre Boca y River, 88 victorias para Boca, 80 de River y 78 empates. Desde 1908 llevan más de 100 años enfrentándose, ¿eh? Mirá. Se enfrentaron en 244 oportunidades en partidos por los puntos. El club de la Ribera tiene una ventaja de 8 victorias, recordemos, ¿eh? Y bueno, los... otro datito interesante, Boca tiene 275 goles y River 258. El último partido en la Superliga fue River 1, Boca 2, goles de Poncio, Cardona y Nández. A todo esto, las preguntas, ¿cómo le juega la derrota al clásico para todo lo que se viene? ¿Quién tiene más por perder? ¿Cómo llegan al Superclásico ambos equipos? ¿Quién viene más golpeado? Todas preguntas que me encantaría responder, pero bueno, no tenemos tiempo. Posible formación Rossi. Toda la semana hablaron del pobre arquero de Boca Juniors. Se ha estado hablando mucho de Marcos Díaz, hincha de Boca, que está actualmente en Huracán, que se le vence contrato en diciembre. Yo no sé si llegarán a un arreglo, porque Boca quiere un arquero ya. Sí. Ya. Inclusive se habló de Campestrini. Que ahora no tengo presente por dónde andaba, pero creo que se le había vencido el contrato, andaba por ahí, por algún país, por ahí Campestrini. Está bueno lo para mañana, para salir a jugar Rossi. El respaldo que tiene de Boca y de Guillermo, impresionante. Terrible. Estuvimos casi una hora hablando de Roja Directa de este tema, pero bueno, es Boca, ¿no? Sí, bueno. Rossi, Buffarini, Izquierdov, Magallán, más Barrios, Nández, Almendra, Gago, Pavón, Tevez y Zárate. Posible formación de Boca, posible formación de River, Armani, Montiel, que lo llamaron para el seleccionado mayor, a Montiel para enfrentar a Irak y a Brasil en fecha FIFA. Chúcaro el loco, tiene con qué ir al frente el muchacho, el niño, tiene 20 años, 20. Están esperando la evolución de Lautaro Martínez y de Mercado. De eso dependerá otras posibles llamados. Inclusive se habló también de Magallán de Boca. La posible formación de River, repitamos: Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, que acá lo criticamos y es impresionante lo que está jugando. Jugó muy bien, sí. Está subiendo de nivel, espero que siga así. El de Newell's está yendo en el ocaso. En el ocaso. La verdad que está jugando muy bien, ¿eh? Sí. Palacios, Poncio, Enzo Pérez, sí, que ahí estaba la dura entre Quinteros, Enzo Pérez, Piti Martínez, Borré y Prato. Borré, que hubo una pequeña discusión en los medios, ¿por qué es Coco? ¿Por qué Borré? Se dice que Borré corre más, que pone más, no sé, son dos jugadores totalmente diferentes entre Coco y Borré. Lo bueno de todo esto es tener esa incertidumbre Gallardo. ¿A quién pongo? Eso significa que tenemos jugadores de calidad en el banco de suplentes. Juan Fran Quintero también estaría en el banco. Igual yo creo que la duda tendría que ser Escoco o Prato. No, Prato. Bueno, y no. Pero Prato salió su moneda, hay que valorizarlo. Yo sí. Creo que viene por ahí. Pero sí, bueno, no, ni hablar. Que hay todo. Bueno. Están quienes te dicen, por ejemplo, lo dijo el Beto Alonso: la culpa no es de Prato, sino de los que le dan el pase. Sí. Así que bueno, no le vamos a andar discutiendo al Beto Alonso. Pero no. Bueno, cada uno tiene su opinión. Árbitro Mauro Vigliano. Si yo te digo, Mauro Vigliano es. ¿A quién favorece? ¿A River, a Boca? Te tiro una de Mauro Vigliano. ¿Te acordás del penal que le cobraron a... la expulsión que le cobraron a Gago, que la pelota le había pegado en el pacho? Sí. Que le decían, bueno, ese árbitro. Es bueno, entonces. Es bueno, por eso. En la Bombonera, 17:45, el superclásico argentino. Todo esto mañana, 17:45. El día lunes, Aldo Civi versus Belgrano. Y cierra en otro importante partido, Racing y Unión de Santa Fe. Rápido te quiero decir una cosa sobre Copa Argentina. También sí. Hay que tener en cuenta de que Boquita estaría jugando el jueves 27, ¿no? Dentro de 5 días, con Gimnasia de Grima de la Plata, con declaraciones de alto voltaje de Troglio, ¿no? Como que dejen de decir que Boca ya va a jugar en la semifinal con River. O sea, si está todo arreglado, nosotros no nos presentamos, ¿eh? Todavía tienen que jugar con nosotros, dijo Troglio. Se tiene mucha fe. Veremos qué es lo que pasa en Copa Argentina. Boca Junior versus Gimnasia Grima de la Plata. Todo esto es jueves 27 a las 21:10. Más adelante tiene que jugar Sarmiento Rafaela, Estudiantes San Lorenzo y Rosario Central Almagro, que de ganar Rosario Central enfrentará en cuartos a Newell's. A Newell. Impresionante. Bien, otra noticia para más adelante, ¿no? Recordemos que tiene que jugar la vuelta de River Plate Independiente, todo esto el 2 de octubre, 19:30 horas, y Gremio Atlético Tucumán. Recordemos que Gremio ganó 2-0 en la cancha de Tucumán, ¿eh? Veremos qué es lo que pasa con el equipo de Tucumán, que ya de por sí ya está haciendo historia. Por el otro lado está el Palmeiras, que le metió 2 a Colo-Colo, definirá en su cancha. Y Cruzeiro Boca Junior estarían jugando el jueves 4 de octubre a las 21:45. Generalmente esos se ponen tarde por las cuestiones de las novelas. En Brasil no podés competir con las novelas. Siempre es tarde el tema. Y bueno, y recordemos que vamos a tener en el medio fecha FIFA, donde va a estar Argentina versus Irak, estos partidos amistosos, y contra Brasil en una vuelta de y se me va a olvidar el nombre. A ver, ayúdame, Manuel, que juega Otamendi. Nicolás Otamendi, que ha vuelto, hubo conversaciones entre Scaloni y el gran defensor, ¿no? Que tiene la selección argentina y que, bueno, va a ser de la partida. Recordemos que también fue operado con éxito Andrada, el arquero de Boca, que venía con muy buena actuación y que lamentablemente, bueno, tuvo una fractura en el maxilar. Recién le darán el alta, quizás mañana, esto es entre 24 y 48 horas, y se estima más o menos que va a estar fuera de las canchas, o sea, la recuperación para volver por lo menos a trotar y hacer actividades livianas, 40 días. Se está hablando de hasta 4 meses para volver a primera. ¿No? Y recordemos que tiene, esto ya ha pasado con Franco Musis, me acuerdo cuando Tevez, Franco Musis no, Unzain, cuando Tevez hizo exactamente lo mismo, pero esto fue un rodillazo, raro sí. Lo de Tevez, ¿no? Y estuvo mucho más tiempo que 4 meses para volver Unzain por una cuestión de el alimento, ¿no? Imagínense que usted no puede masticar, había bajado mucho de peso y tardó mucho más, no me acuerdo ahora, pero mucho más seguramente de 4 meses en volver a jugar. No, muy currículum tiene en TV. El jugador del pueblo. La tema es que le gusta andar quebrando pibe y esas cosas, pero bueno, el jugador del pueblo. El jugador del pueblo, sí. Bueno, más o menos te di un salpicré de la noticia. Sí, muchísimas gracias, César, por esta columnita. Columna, en realidad, del programa futbolero más futbolero de la ciudad de San Pedro, que es Roja Directa, y está los lunes y jueves de 17 a 19 por acá por La Correntada. Así que si querés enterar todo lo que es del fútbol nacional, internacional, ahí de Connecticut, en Arizona, de todos, lo tenés en Roja Directa con César Cejas en la conducción, junto a Damián Fontanet y Facundo Sterlich, y la vas a pasar piola de verdad. Así que bueno, vamos un cortecito y volvemos. Cortito. Vamos con el tema. O sea, cerramos con el tema. Muy bien, señor. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. Bueno, ahí estábamos escuchando el pedido del oyente de 949, el remanso de Por Fan del Mole. Nos está corriendo el tiempo, hace 26 minutos que viene corriendo el tiempo. Estamos que nos caemos del aire. Vamos un poquito rapidísimo con la agenda cultural, un poquito de lo que va a haber entre hoy y mañana. 16 horas, el Salón de Angelina presenta Tarde de Chicos. Tarde con canciones infantiles para cantar, divertirse con Jackie y los Piratas, el show de Frozen y la participación del payaso Pirulín en la sala Cuarta Pared, al más fuerte e Independencia. A las 21:30 horas, la cena en teatro, donde estará el compañero José Puchero García, lamentablemente con entradas agotadas, así que van a tener que esperar una semana para poder ver esta obra en el espacio cultural Sala Cuarta Pared, Independencia y al más fuerte. A las 22 horas en el estudio Júpiter, una gran jam, una zapada, abierta a todos los músicos locales que quieran llegarse, el Mitre 1779. El domingo, Invasión Poética y Suelta de Libros, organizada por la Biblioteca Popular Rafael Obligado, en el marco del Día de las Bibliotecas Populares. De 13 a 19 horas, la Gurisita de la Costa festeja su primer año en la cooperativa Las Canaletas, comida, cantina, tortas, música y un bonito contribución. A partir de las 12. A las 15 horas, una kermés en la escuela primaria número 7 con servicio de cantina. Si quieren, lléguense a jugar, divertirse, pasarla bien y ayudar a la escuelita, a la EP 7. La van a pasar lindo y bueno, y paso ayudan a la gente. A las 17 horas, música, concierto coral en San Pedro con la presentación del coro polifónico Guillermo Farabolini y el coro Voces del Plata de Capital Federal en la iglesia Nuestra Señora del Socorro con entrada gratuita. Mañana en Plaza La Unión, del barrio 66 Viviendas, Cusit y Sargento Celada, a partir de las 14 horas, Ale Álvarez, Mono Velo, Los Chamacumbia y Neandertalis de Garage, con entrada obviamente libre y gratuita. Así que mañana es la actividad en el barrio 66 Viviendas, en la placita La Unión. Ya comenzó la sexta fecha del torneo Clausura, Beto Manresa, Rubito López. Hoy ya están jugando las inferiores de Paraná con La Esperanza y también están jugando ya hoy Mitre y Defensores Unidos en el Estadio Municipal. Continúa mañana domingo con Banfield Fundición, Agricultores Portela, Central Córdoba Esportivo, el Interzonal, el clásico, nuestros vecinos de América se enfrentan a Independencia, el clásico de barrio, San Roque versus Rivadavia, Las Palmeras versus Deportivo Alcina y San Martín Atlético. También se juega la sexta fecha y primera de la segunda ronda de la Liga Deportiva Infantil. El Internacional Porvenir recibe Agricultores, Castro Defensores, queda libre Villa y Goillo en la zona A, en la zona B Paraná San Martín, el Tanque Pescadores, libre Los Andes, en zona C Fundición Atlético, Alcina Esportivo, Costa Azul Rivadavia, en la zona D Mitre Independencia, Independiente América y San Roque Central Córdoba. Se viene el agua, nos anuncian por ahí, se viene y no quiere dejarnos atrás. También es la cuarta jornada del Campeonato Provincia de Buenos Aires que organiza FAMBA, la Federación Aficionada de Natación del Norte de Buenos Aires, en las instalaciones del Náutico San Pedro. Hay básquet en el Náutico, hay básquet de Mitre, básquet de Pescadores, hay hockey en Los Andes, mucha actividad deportiva y mucho tiempo también que para desarrollar deportes en San Pedro. Es importante que se desarrolle más el deporte local por parte de una política a nivel general institucional para las para desarrollar ligas autóctonas, ¿no? Así que bueno, siempre es importante. Bueno, nos vamos. Si viene el agua, muchas gracias, César. Nos veremos dentro de 15 días. Lo que viene no estaré, va a estar seguramente, y si así la agenda se lo permite, el señor Puchero García. El lunes nuevamente el aguacero, de lunes a sábados de 9 a 11, con un enorme equipo, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, a pulmón, poniéndolo tiempo, hora, dedicación, amor. A esta radio comunitaria que es La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y nos vamos con el señor Bruce Frederick Joseph Sprinting. Un gran músico yankee, nacido en New Jersey el 23 de septiembre de 1949. Y nos vamos a ir con este tema que se llama Born in the USA, de 1984, nacido en Estados Unidos, uno de sus grandes hits. Que habla mucho de del trabajador en Estados Unidos y lo difícil de cumplir el sueño americano que vende el imperio. Y ahí va, nos vamos con Bruce Springsteen. Nos vemos, abrazo, saludos a todos.